Transmite desde San Salvador, El Salvador, las 24 horas para todo el mundo. Toro Voz Radio, la radio de los salvadoreños en cualquier parte del mundo.